Vamos por favor a hacer una oración. Nuestro Dios, agradecemos este día que nos has permitido vivirlo, estarlo viviendo. Agradecemos que nos hayas dado salud y todo lo necesario para que nosotros podamos estar aquí. Padre, que nuestros oídos estén atentos, no al predicador en sí mismo, sino más bien a tu palabra. Padre, ayúdanos mediante tu Espíritu que nos guíe a toda verdad, que podamos ser precisos en tu palabra, que Él nos guíe y nos dé testimonio de la misma. Que nuestra mente, que a veces es muy secular, muy humana, se someta a tu verdad, aun cuando nos parezca difícil de entender. Somete nuestras voluntades al Señorío de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Ayúdanos en nuestras debilidades, también a mí que predico, que pongo tu palabra. Conozco mis debilidades, conozco mis errores, mis falencias, pero creemos en ti, Padre, y eso es lo importante, que tú nos guías y nos ayudas. Todo ello te lo agradecemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Vamos a ver el día de hoy la doctrina de Cristo, el mediador. De nuestro Señor Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres. Estamos estudiando, como ya la mayoría lo saben, nuestra confesión de fe, y esta doctrina de Cristo como mediador es la doctrina más importante de la Escritura. Es la enseñanza central para el creyente. Es la enseñanza principal y esencial para el mundo en general, porque es mediante Cristo que las personas son alcanzadas, son rescatadas, son redimidas. Así es de que, hermanos, no importa el tiempo que tengamos en el Evangelio, no importa cuánto tiempo podamos estar a los pies de Cristo mediante la Escritura, siempre vamos a tener algo que aprender de esta hermosa y bella doctrina. Es la doctrina más importante, pero también ha sido la doctrina más atacada durante la historia de la iglesia. Aquellos que han predicado a Jesucristo verdaderamente han sido en otros tiempos muertos. En estos tiempos siguen siendo muchos mártires por predicar a Jesucristo. Han sido muchos exiliados de ciudades. A otros tantos les han quitado sus posesiones tan solo por predicar a Cristo. Porque el enemigo sabe que esta es el arma más poderosa que tiene el creyente, la doctrina del Señor Jesucristo. Entonces, como creyentes, debemos estar siempre, cada día, acudiendo a seguir alimentándonos de esta bella doctrina. No se vale que como creyentes digamos, sí, creo en Jesucristo. Sí, pero ¿qué? Él es mi Salvador, mi Señor. Sí, pero ¿qué? ¿Qué enseña esta doctrina? Entonces, como creyentes, debemos estar bien conscientes de que esta doctrina tiene que estar bien entendida en nuestra mente. Por supuesto, lleva tiempo. Hago unas aclaraciones. He pedido a Dios este reto de enseñar las doctrinas tal y como las enseña la confesión. Digo esto, esta aclaración, para que no luego digan, que faltó que hablara de la justificación, que faltó que hablara de las... No, es que en este momento vamos a hablar de Cristo como mediador. Como mediador. La justificación vendrá más adelante. El tema de la justificación vendrá en el capítulo 19. No, más bien 11. Y luego vendrá en el 12 la adopción, la fe salvadora. Entonces, aclaro esto, se enseña exactamente como viene en la confesión. Este capítulo 8, aquí pueden ver, el capítulo 8 trae 10 párrafos. Trae 10 párrafos que abundan en el tema de Cristo como mediador entre Dios y los hombres. Obviamente hay algunos que redundan en la misma elementos, y se evitan algunos párrafos. Este es nuestro bosquejo de Cristo el mediador, su ordenación al oficio de mediador. En primer lugar veremos el autor de la ordenación. En segundo lugar veremos el tiempo de la ordenación. Ahí tienen los argumentos bíblicos, Isaías 42, Juan 3:16, que son textos que ya debemos de tener memorizados, ya debemos de tener entendidos. Y luego en tercer lugar veremos el marco o trasfondo de la ordenación. En cuarto lugar veremos el carácter de la ordenación, que son sus tres oficios. Los tres oficios de Cristo, que son profeta, sacerdote y rey. Y en último lugar veremos el propósito de la ordenación. Me concentraré más en estos dos y sobre todo en el cuarto punto. Ahí es donde voy a ahorrar todo el tiempo, voy a gastar todo el tiempo. Empecemos por el primero, el autor de la ordenación. Para esto voy a darle lectura al primer párrafo de la confesión. Por cierto, ahí hay confesiones. A ver si alguien quiere adquirirlas. Mayra tiene. Carla tiene. Aeka también tiene. Algunos tienen, incluso en el celular. Pero sería bueno que la tuviéramos para también tenerla en la casa y así. Y también para que me acompañen en la lectura, porque yo me equivoco un montón. Y siempre que me corrigen. Bueno, le voy a dar lectura al primer párrafo. Dice: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesucristo, su unigénito Hijo, de acuerdo al pacto en el cual habían entrado, para que fuese el mediador entre Dios y el hombre. Como tal, Él es profeta, sacerdote, rey y salvador, y cabeza de su iglesia, el heredero de todas las cosas y juez de todo el mundo. Desde la eternidad le dio Dios un pueblo para que fuese su simiente y para que a su debido tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. En un contexto general, inmediato, nosotros en la confesión hemos venido viendo decreto, caída, pacto y ahora llegamos al mediador. Dios en su decreto decreta la caída, después de la caída hace un pacto de gracia. Y el mediador de ese pacto de gracia, el fiador de ese pacto de gracia, según Hebreos, es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya hice un pacto, que se administran varios pactos, pero hay un pacto de gracia. Ah, bueno, el mediador, el fiador de ese pacto, la garantía de ese pacto es Jesucristo, de lo que decretó Dios. Entonces, las doctrinas que vienen expresadas en la confesión vienen en un orden lógico, un orden sistemático, vienen en orden consecutivo. El autor de la ordenación, vamos por favor a Isaías 42:1. Dice Isaías 42:1: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá la justicia a las naciones. ¿Y alguien que nos pueda recitar Juan 3:16? ¿Alguien, por favor? De tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo mi gente, todo aquel que no cree, que se pierde, mantiene. Gracias a Dios que es la mayoría, si lo podemos recitar. Y no se trata en sí mismo de ser muy memorizador o recitador, no es la idea. La idea de que entendamos el valor de nuestro Señor Jesucristo, esa es la idea. Como doctrina más importante, esencial, principal, tenemos que saber qué es lo más importante para el creyente. ¿Qué es lo que nos va a dar la perseverancia? ¿Qué es lo que nos va a permitir que nosotros sigamos caminando? ¿Qué es lo que va a permitir que a pesar de las tribulaciones, a pesar de las de que nos defraudan, etcétera, ¿qué nos va a permitir? El ver a Cristo. El ver a Cristo es lo único que nos va a mantener sobre esa tierra. Entonces, aquí podemos ver el primer punto: ¿quién es el autor de la ordenación de Cristo como mediador? El Padre. el Padre. Dice la confesión: agradó a Dios en su propósito eterno. Agradó a Dios. Entonces, el segundo punto es el tiempo de la ordenación. Esto nos lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 20. ¿Alguno de ustedes que lo quiera leer? Don Martín, por favor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin manches y contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Entonces, este versículo es claro. ¿Cuándo fue el tiempo de la ordenación de Cristo como mediador? Desde antes de la fundación del mundo. Son cosas que nosotros hemos estado estudiando por algún tiempo. Son cosas que tenemos que tener bien claras. Cristo fue, también dicen Hechos, que por el propósito y designio de Dios, Cristo fue crucificado. Y no porque vino la caída, no porque Dios se equivocó y tuvo que reaccionar, no. Estaba ya decretada, incluso la caída. Bueno, el tiempo de la ordenación es antes de la fundación del mundo. Ahora vamos al punto número 3, el marco o trasfondo de la ordenación. Aquí dice la confesión: agradó a Dios, voy a repetir todo, en su propósito eterno, escoger y ordenar al Señor Jesucristo, su unigénito Hijo, su único Hijo, y luego viene el marco y el trasfondo, de acuerdo al pacto en el cual habían entrado ambos. Ese es el trasfondo, el pacto. ¿Cuál es el trasfondo, el marco general? Todo lo que ya acabo de explicar. El marco general, el marco trasfondo de la ordenación fue el pacto. Dios ordena a Jesucristo porque antes de la fundación del mundo, Él hizo un pacto. Bueno, más bien ahí aplica la palabra, hicieron un pacto. ¿Quién fue ese pacto? Vamos a recordar un poquito el tema anterior, a ver qué tan fresco lo traemos o a ver si lo memorizamos. ¿Quién fueron los que hicieron ese pacto antes de la fundación del mundo? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre es el diseñador, el arquitecto de este pacto. De Él es el propósito. De Él, Él vio cuando iba a crear. Él vio cuando Adán y Eva lo iban a desobedecer. Y por eso hizo un pacto de gracia. Porque con el pacto de obras no iban a alcanzar el favor de Dios. Ninguna persona puede ser salva si no es por medio de Jesucristo. Gracias, Señor. Entonces, el pacto es lo que hace que Dios ordene a nuestro Señor Jesucristo, que estaba pactado. Yo voy a crear, dijo Dios. Yo voy a crear el universo, planeta Tierra, todo lo que es Génesis 1:2. Y Él en su todo conocimiento, en su toda sabiduría, sabía que iba a venir esta desobediencia del hombre. Y él de antemano hizo un pacto. Dijo: yo voy a crear, el hombre va a desobedecer. Génesis 3:15, la promesa madre, la simiente de la mujer que herirá a Satanás en la cabeza, y se dice: va a ser tú. Y por eso es que después, cuando llega Jesucristo, Él dice, yo entrego mi vida voluntariamente. Nadie me la quita. Nadie la quita de mí. Yo mismo entrego mi espíritu. ¿Por qué? Porque no fue un acto que hizo nuestro Señor Jesucristo obligado. Él no fue obligado a ser mediador. Él de su voluntad quiso serlo. Entonces así están los pactos. Vamos a ver en donde nos vamos a enfocar en el punto número 4, el carácter de la ordenación, sus tres oficios. Esto quiere decir que nuestro Señor Jesucristo fue profeta, fue y es profeta, sacerdote y rey. Sacerdote, no, primero profeta. Profeta. El término profeta se usa por primera vez para Abraham. Vamos por favor a Génesis 27. Génesis capítulo 20, versículo 7. Dice, ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. La historia en el contexto, Abraham dice en el 20:1, dice, de allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y el rey de Gerar, Abimelech, envió y la tomó a Sara. Así se manejaban antes las cosas. El rey tenía esta autoridad. Llega Abraham con Sara, su esposa. Y esto no lo hizo una sola vez. Para quien ha leído detenidamente Génesis, es esta mentira de Abraham. Bueno, mentira y no, porque si eran parientes. Pero si eran hermanos, pero era su esposa. Él lo que evitaba es que los reyes supieran que era su esposa, porque dice, si dices que eres mi esposa, y como era muy bella Sara, a pesar de que ya tenía alrededor de 80, 90 años, seguía siendo muy bella. Entonces, Dios dice, de Abraham dice, ¿sabes qué? Digamos que eres mi hermana, porque si no me van a matar. Y así pasó aquí. Entonces el Abimelech la toma, pero Dios llega en sueños, la providencia de Dios. Dice, pero vino Abimelech en sueños de noche y le dijo, vino Dios, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, no habían estado juntos, y dijo, Señor, ¿matarás también a inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano, con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, yo también te detuve de pecar. Ahí vemos que Dios detiene de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. El hecho es que lo que nos incumbe aquí, dice, ahora pues devuelve a la mujer a su marido, porque este es profeta. Entonces la primera vez que se menciona la palabra profeta es para Abraham. ¿Qué hacía el profeta en el Antiguo Testamento? Era una persona que servía como vocero de la verdad de Dios. El profeta era una persona que servía como vocero de la verdad de Dios. Yo quiero hacer aquí un paréntesis, una aclaración. Cuando nosotros empezamos a caminar el cristianismo, y luego vemos que profetas, que sueños, que visiones, vemos el Apocalipsis, yo al principio pensaba que el profeta nada más era para augurar, era para los oráculos. Yo decía, no, el profeta es únicamente para tener esas visiones, algo así como una especie de brujería, ¿no? Algo así como una especie como de saber el futuro. Siempre veía a un profeta con un sentido futurista, pero no. La principal función del profeta era exhortar al pueblo de Dios, en este caso Israel, a volver del error, a volver de la apostasía. Nosotros como predicadores y maestros somos profetas de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la profecía más segura de todas. Dice la palabra misma, hacemos bien en acudir a ella. Somos profetas porque en el sentido de que expresamos la verdad de Dios para la gente, tanto para el incrédulo como para el creyente. Ese es nuestro labor, somos profetas. No, pero, perdón, sí. Aparte, dentro de la profecía, conocemos a través de la Biblia el destino eterno de nuestras almas. O sea, Nosotros profetizamos a los incrédulos que hay un solo camino para tu salvación. Y si no se lleva a cabo, tu destino ya lo conocemos. También estamos profetizando para el futuro. Así es. Sí, entonces, este tema de la profecía tiene varios elementos, varios matices. La intención no es hacer un estudio exactamente de la profecía, del sacerdote, sino nada más ver el trasfondo. La idea es que veamos el trasfondo de lo que Cristo ha cumplido. Porque en otro sentido podemos decir que después de Jesucristo ya no hay profetas. Digo, para que no nos veamos con una idea ambigua. ¿Tú sabes, hay profetas? No, ya no hay profetas. Jesucristo mismo dijo de Juan el Bautista: este es el último y más grande de los profetas. Así lo dijo clarito. Y ya después podemos entrar en otros detalles, como por ejemplo, aquellos que creen que todavía existe el don de la profecía, que dicen: oye, pero yo leo Corintios y dice que dejáis que profeticéis. Entonces, ¿por qué dice la escritura que dejéis? Ah, porque ahí no estaba completo la escritura, no estaba completo el canon. Si ¿Sí me explico en esa parte? Que muchos sí dicen: no, ahí dice clarito, no impidáis que profeticéis. Y está bien clarito, lo podemos leer, si sí es cierto. La cuestión es de cómo lo estamos interpretando. Ya para terminar este punto, cuando Jesucristo viene, cuando Jesucristo muere, resucita, Él dice: conviene que yo me vaya, enviaré mi espíritu, para que ustedes sean revestidos de poder. Dice, serán revestidos de poder, y vemos la diferencia de los discípulos. Antes, cuando estaba Jesucristo, claro, lo defraudaron. Todavía lo negaron, Pedro. Todavía en el camino de Emaús es el símbolo de cómo los creyentes están derrotados. No, es que nosotros creíamos que era la verdad, no puede ser. Se acerca Jesús y dice: ¿Qué está pasando? ¿Eres tú el único por hacer? ¿No saben lo que aconteció? ¿Aquel que decía que era un Mesías? Entonces Cristo, en el camino de Emaús a una ciudad, empieza a predicarles de él, de Salmos, en la sabiduría, en Proverbios, empieza a hablar de él en los profetas, y dice que su corazón ardía, hasta que llegan y se va, y le quieren retener, dice: no te vayas de aquí, come, no sé qué. Se va cuando le viene a ver que era Jesús resucitado. Con razón nuestro corazón ardía, imagínense eso. Entonces, cuando Jesucristo se va, dice: conviene que yo me vaya porque me dé mi espíritu. El espíritu en el Antiguo Testamento no era como en el Nuevo Testamento. El Espíritu nada más llegaba, hacía la obra y se iba. En el Nuevo Testamento, la profecía de Dios para Israel es que el Mesías, Cristo, estaría ungido con el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y no solamente él, todos los nacidos de nuevo, todos los que son regenerados. Es por eso la responsabilidad mayor para el creyente que para el judío. Porque el judío caminaba bajo la ley. Y el creyente ya está sellado, si es que está sellado con el Espíritu Santo. Y vemos la diferencia cuando Cristo estaba en la tierra, que todavía Pedro lo negó y los demás se sintieron pues tristes porque se fue. Y ya vemos que cuando llega el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Hechos 2, vemos que desciende el Espíritu Santo con fuego, empiezan a profetizar, empiezan a tener visiones, todo esto. Ahí es el día de Pentecostés y vemos el poder de los discípulos. Te voy a matar si predicas. Iban y predicaban. Ahí está el primer mártir, Esteban y todo eso. Entonces, esa fue la llegada del Espíritu Santo, y por eso era necesaria la profecía en ese momento, porque nada más estaba escrito el Antiguo Testamento. Era necesaria la parte, la luz, que es el Nuevo Testamento, que le da claridad al Antiguo Testamento. Pero bueno, continuemos. Profeta, el término profeta se usa por primera vez para Abraham. Ojo con esto. También, por ejemplo, Enoch, vamos a Judas 14. Ya casi terminando la Biblia, Judas 14. Dice Judas 14: de esto también profetizó Enoch, séptimo desde Adán. Y aquí trae la cita en Génesis capítulo 5. Y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. De estos engañadores también profetizó el mundo. Ahora vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. ¿Mm? segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, y si no perdonó, al mundo antiguo, Dios, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo y el impío. Y así otros ejemplos de personas que se le llamaban profetas en el Antiguo Testamento, pero ojo con esto. A Moisés fue el primero que se le designó como profeta con la prominencia del término. A Moisés. Okay. A Moisés fue el primero, que se le dijo profeta. Vamos a verlo en la escritura. En Hebreos 3. Del 1 al 6 dice: por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, lo que estamos viendo, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado y digno de este, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como sirvo para testimonio de lo que se iba a decir. Ahora vamos a Deuteronomio para ver también esto. Deuteronomio, capítulo 4, este no lo anoté. Ahorita se me muestra por aquí. Entonces, chequen esto. Ahorita buscamos este texto. Ya había profetas antes de que Dios dijera de Moisés que fue el primer profeta. Ya había Abraham, Enoch. Ya había, pero no estaba designado, no estaba el designio todavía. Todavía no estaba este título de profeta. Ejemplo, un ejemplo similar a esto. ¿Qué dice Romanos? Dice que aún cuando llegó la ley, llegó mucho tiempo después de la creación. Ya se ha dicho que 500 años aproximadamente. ¿Ustedes recuerdan? ¿Me pueden dar ese dato mejor que yo? La ley llegó de la creación unos 500 años después. Más o menos, aproximadamente. Y Romanos dice que todos, aunque no había ley, pecaron. Pecaron y que morían. Aunque no había ley, ya había transgresión. Entonces la ley se, precisamente con el pacto con Moisés, la ley se instituyó, los 10 mandamientos se instituyeron con Moisés en el monte de Sinaí. Pero aunque no había ley, la gente pecaba y la gente moría. Así en este caso, aunque Dios no había instituido este oficio de profeta, aunque no lo había instituido, ya había gente que predicaba la palabra de Dios. Incluso, ojo con esto, Adán mismo fue profeta, fue sacerdote y fue rey. ¿Qué le dijo Dios en cuanto a rey? Tienes que gobernar la tierra, tienes que someter la tierra. Esto, por supuesto, antes de que pecara. O sea, sí, las implicaciones del líder Adán, las implicaciones del liderazgo de Adán, las implicaciones del líder Noé, eran gobernar como rey, ser sacerdote y predicar la palabra de Dios. Noé predicó por 100 años la palabra de Dios hasta que llegó el diluvio. Entonces ustedes tienen que ver este detalle. Ahorita vamos a ver en el tema del sacerdote que también Jesucristo cumplió el oficio de sacerdote, pero no por la línea de los sacerdotes que era Aarón. Vamos para ver eso. sacerdote. La palabra sacerdote se menciona por primera vez. A ver, ya me lo encontré, Carlita. Deuteronomio. ¿Lo puedes leer, por favor? Y nunca más se levantó profeta como Moisés. Y era otro texto que estaba usando, pero muchas gracias. Ese es bueno. Ahí dice claramente. ¿Vale? 34:10. Deuteronomio 34:10. Ahí dice claramente que nunca más se. Por eso ustedes, aquí pueden ver también, hermanos. Ustedes pueden ver el estima que tenía Israel por Moisés, por Abraham, por todos ellos. Si ustedes se fijan, ellos siempre lo están mencionando. Ahora dice la palabra sacerdote, se menciona por primera vez con relación, fíjense en esto, al misterioso Melquisedec. Esto en Génesis 14. Génesis capítulo 14. Dice entonces Melquisedec, rey de Salem, que después fue a Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Hasta aquí, hasta Melquisedec, no estaba instituido el oficio de sacerdote. Quiero también hacer un paréntesis histórico. Quiero hacer un paréntesis histórico a modo de ilustrar esto. Lo que pasa es que las religiones paganas, desde todos los tiempos, tenían sacerdotes, tenían sus profetas. De hecho, la circuncisión, que fue la señal del pacto con Abraham, la circuncisión al octavo día, yo en mis estudios encontré que yo pensé que era exclusiva de Dios, y no. La circuncisión se practicaba históricamente mucho antes de que Dios lo instituyera como señal del pacto. Entonces, para Israel, para Abraham en específico, cuando le dice Dios, tienes que circuncidar a todos los nacidos en tu casa al octavo día, que es la señal del pacto, Abraham, cuando Dios le da esa orden, esa indicación, Abraham la entiende, porque ya había referencias de otros grupos no creyentes del Dios verdadero, ya había otros grupos que practicaban la circuncisión. Nada más que Dios lo profano lo hizo santo. Entonces, en este caso, aún no llegaba Moisés y Aarón, que fue el primer sacerdote por Dios. Ahorita lo vamos a ver. Todavía no llegaba. Hay mucho tiempo entre Melquisedec y Aarón como primer sacerdote. Hay mucho tiempo. Pero es por esto, porque aunque Dios no tenía como institución este oficio, ya había estas prácticas. Ahora vamos a ver lo que les digo de Aarón. Esto lo dice en Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29. Versículos 29 al 31. Si alguien quiere darle lectura, levante su mano, de favor. Hermana Edith. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagradas. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote. Cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Sí, de favor. ¿Hasta el 31? Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Así es. Entonces, en el contexto de esta situación, cuando Dios rescata al pueblo de Israel de Egipto, le dice a Moisés, tú serás su profeta y tu hermano Aarón será el sacerdote. Hasta aquí, hasta Aarón, Dios instituye el sacerdocio, pero ya vemos que hay un tal Melquisedec. Vamos a Salmo 110:4. Salmo 110:4. ¿Quién lo quiere leer? Alex, por favor. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Allí se está hablando de Jesucristo, por supuesto. Y luego también vamos a ver Hebreos 7:17. Hebreos 7:17. ¿Quién lo quiere leer? Mayra, por favor. Pues se da testimonio en él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. También ahí mismo en el capítulo 5:6, por favor. 5:6. Sí. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí, como ustedes pueden ver en las Biblias de estudio, viene Salmo 110:4. El autor de Hebreos, no se sabe exactamente, el autor de Hebreos está haciendo una interpretación del Salmo 110. El autor de Hebreos hace una interpretación de lo que dijo Dios de Jesucristo. Por eso es que es tan importante el Nuevo Testamento para el creyente, porque el Antiguo Testamento es la revelación, es la interpretación del Antiguo Testamento. Y es por eso es que a veces la gente se extraña, o algunos se extrañan en que preguntan, ¿qué leo primero, el Nuevo Testamento? ¿Pero por qué? Si se empieza en Génesis. Porque vas a entender más el Antiguo Testamento cuando tú lees el Nuevo Testamento. Y también en otro sentido, en un sentido de interpretación, ojo con esto también. Hay grupos creyentes, hay grupos cristianos que son de otros como cortes, legalistas, o judaizantes, o dispensacionalistas, otras cosas, que no creen, van a decir ustedes, pero ¿cómo puede ser? Sí, puede ser, que creen que Jesucristo no fue sacerdote. Hay grupos como esos. De hecho, están esperando a ese Mesías, los judíos. El no creer que Cristo cumplió con está bien claro. El no creer es no ser iglesia, es no ser creyente. Nuestros mejores intérpretes, antes de John MacArthur, antes de Lewis Ferry Schiffer, antes de Luis Berkhoff, todos los que podemos conocer, nuestros mejores intérpretes están aquí en la Escritura. Esto se le llama interpretación apostólica. Aquí todavía Dios está obrando lo que decíamos, profecías, visiones y todo esto. Entonces, para nosotros tiene más peso lo que diga la Escritura a lo que puedan decir algunos otros grupos, aun cuando sean muy sabios. Para nosotros pesa más la Escritura. Por último, ahí mismo en Hebreos 7:24, más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Aquí indica que Jesús tendrá un sacerdocio eterno e inmutable. ¿Entendieron esa parte? El sacerdocio de Aarón, ¿qué pasó con él? Se acabó el sacerdocio de Abraham. Jesús fue el sello de los sacerdotes, el último y supremo sacerdote. Es por eso que la iglesia de Dios no tiene por qué tener sacerdotes en el sentido que lo tiene la iglesia católica. Aquí está nuestro sumo sacerdote y único sacerdote. Él cumplió con este oficio y él tiene un sacerdocio inmutable y un sacerdocio eterno. No solamente lo tuvo en esta tierra, dice la Escritura que el Señor Jesucristo se encuentra a la derecha del Padre en este momento, sentado a la derecha del Padre, y que dice que está intercediendo por nosotros, está intercediendo por su pueblo. Ustedes cuando quieran leer a Jesucristo intercediendo en la tierra, San Juan 17, la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes quieren aprender más del sacerdocio de Jesucristo, lean completamente Hebreos. Aquí en Hebreos van a encontrar todos los elementos de sus tres oficios: sacerdote, profeta y rey. Aquí en Hebreos es donde nos dice todo eso. También, por ejemplo, antes de Melquisedec, incluso Noé también ofreció holocaustos. Ustedes pueden anotarlo en Génesis 8:20, si les interesa corroborar estos datos. Génesis 8:20, vamos a él para ver. Génesis 8:20. Dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Esta era la labor de un sacerdote, ofrecer holocaustos. Y luego después vemos a Abraham, Isaac, también a Jacob, pero fue hasta el periodo de Moisés que fue oficialmente designado. Y luego la inauguración, ya vimos que fue por medio de Moisés, pero tenía que ser ungido el sacerdote. Éxodo 30, Éxodo capítulo 30, en el versículo 30. Desde el 29. Dice: y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrado. Ya les da más indicaciones: por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. El sacerdote en el Antiguo Testamento era el único designado y autorizado para acercarse al tabernáculo, al lugar santo, al lugar santísimo. Y a diferencia del oficio de profeta, este era por linaje, este era por herencia. Aquí dice muy claro: los hijos después de el profeta no, el sacerdote sí. Como otro dato un poquito más interesante, un poquito más profundo, que no voy a abordar, nada más lo voy a mencionar: Jesucristo no podía venir del linaje de Aarón, porque Dios puso ahí en el Antiguo Testamento un fin a eso. Entonces, si Jesucristo tendría que cumplir el oficio por medio de Aarón, no hubiera llegado a ser. Entonces, en su decreto eterno, en su todo conocimiento, él instituyó a Melquisedec. Incluso en Génesis no alcanzamos a leer eso porque no es el tema, pero este mismo Abraham le da diezmos, le da tributo a Melquisedec. Esto era un honor, esto era algo especial. Ya hay otros que dicen: bueno, yo no me atrevo, no tengo esos conocimientos, pero dicen era Cristo. Cristo. Así es, así es. Esto es bien interesante. Obviamente no es el tema, le vuelvo a repetir, profundizar en cada aspecto, pero qué bueno que de aquí salgan inquietudes bien sanas, querer profundizar. Nosotros como seres humanos estamos bien sistematizados, bien secularizados, y de repente somos bien repetitivos en todo, porque hacemos todo lo mismo, trabajamos donde mismo, hacemos las mismas labores, y la mente se acostumbra a hacer lo mismo, a estudiar lo mismo, a aburrirse, pero no. La escritura es, tendríamos 500 años sobre ese mundo y no acabaríamos de entender y de estudiar la bella escritura. Aquí se encuentran, es la ciencia más perfecta, y aquí se encuentran escondidos todos los tesoros del universo. Entonces tenemos que acudir a ella. También el Levítico nos dice algo de esto, que no tenía que tener el sacerdote ningún defecto físico. Levítico 21, versículos 16 al 23. Si alguien quiere darle lectura, levante su mano, por favor. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y di: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de Dios, de su Dios, pero ningún varón en el cual haya defecto se acercará. varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nudo en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo mayugado, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas e incienso, las ofrendas, ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová, hay defecto en él, no se acercare a ofrecer el pan de su Dios. Cuando uno lee esto con una mente bien secular, en estos tiempos modernos, donde no puedes discriminar, donde tienes que ser tolerante para todos, el término tolerancia cambió. Antes tolerante era decir, bueno, vamos a aceptar, pero vamos a dialogar. Yo sé que estás en el error, esa es la tolerancia. La tolerancia moderna es simplemente cállate, no digas nada. Y alguien que viera esto y diga, pues qué intolerante es Dios, ¿no? ¿Por qué no quiere enanos? ¿Por qué no quiere jorobados? ¿Por qué no quiere que tengan el empeine? ¿Qué exclusivista? ¿Está discriminando a Dios? ¿Que acaso un enano no puede ser santo? Aquí lo que Dios está mostrando, entonces, él es aquel supremo sacerdote, aquella perfección, aquella santidad, aquella pureza, lleva mucho simbolismo. Entonces es por eso, no es por ninguna discriminación. Finalmente fue también revelado con respecto a este oficio que había una sucesión de sacerdotes, solo hasta la llegada del supremo sacerdote, cuya obra permanece para siempre. Y el último de los oficios es rey. El primer rey en la historia de Israel fue ¿quién? No contesten los que saben. La mayoría lo saben. Yo le pregunto a los que... Antes de continuar, sí. ¿No te gustaría ratificar el aspecto del sacerdocio? Los creyentes, en los cuales mora el Espíritu Santo, también fungimos como sacerdotes ante Dios, ya que a través de nuestras oraciones intercedemos. Así es. Así es, gracias hermano. Si la escritura es bien clara, dice que creyentes son. De hecho, aquí hay un simbolismo, hay un paralelismo. Es que no queda claro en detalles, pero bueno. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento estaba aquí en la nación de Israel. En el Nuevo Testamento está la que la iglesia. Israel, en el Nuevo Testamento dice que era una nación de reyes y sacerdotes. Dios escoge a Israel como una nación de reyes y sacerdotes para bendecir a todas las familias de la tierra. Hay un paralelismo entre Israel y la iglesia, por supuesto. Ahora la iglesia son esa nación de reyes y sacerdotes. Este es el paralelismo. De hecho, no es el único paralelismo. Hay un montón de paralelismos entre Israel y la iglesia. Los presbiterianos, ya, aquí no me voy a, pero por último. Los presbiterianos creen que Israel y la iglesia son exactamente lo mismo, dicen ellos. Lo mismo, exactamente lo mismo Israel y la iglesia. Y yo creí esto por mucho tiempo. Los paralelismos son bastantes igualdad. Yo decía, ¿cómo como iglesia vamos a decir que somos superiores a Israel? Esto es como una blasfemia. Pero no somos iguales. La iglesia, ¿qué es? Un nuevo y mejor pacto, bajo mejores condiciones, bajo mejor administración. La iglesia es superior a Israel. Vamos a ver, entonces no contestaron la pregunta, ya que adelante haber visto quién es el primer rey de Israel. Saúl. Vamos a 1 Samuel 10. Primera de Samuel 10, versículo 18 al 23. 18 al 23. ¿Alguien quiere leerlo? Por favor, Carla. Dijo los hijos de Israel. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Yo saqué a Israel de Egipto y lo libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reyes que se pusieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias que habéis dicho, no, sino pon rey sobre los hombres. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestros tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín con sus familias, y fue tomada la familia de Mata, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido el día del varón, y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Ahí mismo, Carlita, en 1 Samuel 8, del 20 al 22, por favor. Sí. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro reino gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en los hijos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, y Dios cada uno a favor de sus hijos. ¿Qué estaba pasando aquí? Que Israel no tenía rey. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Israel no tenía rey. A Israel lo gobernaba directamente el Señor. Y directamente. Pero los demás de Israel decían, queremos un gobernador, queremos un rey como los demás. Entonces Dios dice, adelante Samuel, dales un rey. Entonces Dios condena este hecho, pero en sí mismo lo autoriza. Y luego por último, en 2 Samuel 7, 12 al 16, por favor. Segunda de Samuel. Igual, habría una sucesión de reyes hasta llegar a Cristo. Capítulo 7, del 12 al 16. No hay nada. ¿Quién lo quiere leer? Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tus linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Así es, entonces, este, May, lo que preguntaba Andrés, este es el pacto con David. Aquí, de hecho, lo dice en el inicio, pacto de Dios con David. Dios le dice a David, de su casa saldrá este rey eterno. Después le dice a David, ¿por qué yo? ¿Por qué mi casa? O sea, ¿por qué yo? Así le planteó a Dios. Entonces hay una sucesión de reyes. Saúl fue malo, mal rey, mala elección del pueblo, el hombre siempre queriéndole ayudar a Dios. Saúl es mal rey. Y después hay una sucesión de reyes malos en Israel. En su mayoría, todos los reyes de Israel fueron malos, en su mayoría. ¿Y esto qué hacía? Este mal rey que hacía, que esperábamos aquel Mesías, aquel ungido, que sí en verdad iba a ser un rey eterno, un rey para siempre. Entonces ha sentado Jesucristo en el trono. Dice, cuando Cristo vino, él cumplió los requisitos que Dios había establecido para cada uno de sus tres oficios. Durante los tiempos del Antiguo Testamento, estos oficios habían sido realizados por profetas verdaderos y falsos, por sacerdotes buenos y malos, reyes santos y malvados. De los buenos y verdaderos se puede aprender algo acerca de la gloria del futuro Mesías. De los malos y falsos se aprendía algo de la incapacidad del hombre y su necesidad de que Dios intervenga. En Cristo se cumplió la promesa y se venció el fracaso. Cristo, como nuestro profeta, nos reveló la voluntad de Dios para nuestra salvación. Lo hizo cuando estuvo en esta tierra y lo hace hoy en día. Por medio de su palabra y espíritu, nos revela la voluntad de Dios para nuestra salvación. como nuestro sacerdote se ofreció como sacrificio para satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con Dios, y Él sigue intercediendo por nosotros. Como nuestro Rey nos somete a Él mismo, reina para siempre sobre nosotros y nos defiende, y hace que el reino del mal y la oscuridad retroceda, y que el reino de la gracia de nuestro Señor Jesucristo avance en esta tierra. Por último, dice la confesión que Dios le dio a Jesucristo el oficio de mediador con un propósito, y aquí lo dice: desde la eternidad le dio Dios un pueblo para que fuese simiente, para que a su debido tiempo lo redimiera, llamara, justificara y glorificara. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y es su salvador y el heredero de todas las cosas. Hasta aquí lo dejamos. Te damos gracias a nuestro Dios por darnos la oportunidad de abrir tu palabra. Padre, que estas palabras, que tu palabra que nos dice que nuestro Señor Jesucristo es tan importante para nosotros, porque sin Él no seríamos reconciliados contigo. Agradecemos porque tenemos un gran mediador, un sumo sacerdote, el mejor de los profetas, un Rey eterno, nuestro Dios. A nosotros queremos siempre estar a sus pies, someternos a su voluntad. Agradecemos que tú cuides tu pueblo, tu simiente, tu iglesia, y que todo sea mediante tu Espíritu y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Te lo agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén. Gracias.